Hola, hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Gustavo Sala, esto es Soy Tu Padre. Es un gusto decirte hola, Gustavo Sala. ¿Qué tal, Pablo Conde? Bienvenido a esta radio, aquí Continental Radio El Mundo Espléndida, aquí por el 123.000. Del dial, como cada domingo desde 1913, inventores de la fugaceta con queso aquí. Soy Tu Padre hoy con la ausencia de Javier Diz, que está en la península ibérica, España. ¿Se estará comiendo un jamón ibérico allí? No sé, pero en España es muy pintoresco ver, por ejemplo, no sé, digo, en Barcelona, el Museo del Jamón. Sí. Una especie de, como si fuera de McDonald's, de la picada, de Starbucks, ¿no? De mundillo. En España, al que le gusta el dulce, como en mi caso, está hasta las bolas. Y al que le gusta la picada del salame, está prácticamente como en el cielo, en el paraíso del salamín. El paraíso del salamín, casi es como si fuese un insulto, ¿no? Me gustan esos lugares como, por ejemplo, típicos de Buenos Aires, el Palacio de la Papa Frita, el Templo del Colchón. El Templo del Colchón, un lugar donde me gustaría residir. Y a mí no, porque viste que todo exceso, o sea, si vos tenés miles de colchones, ya vas a tenerle fobia al sueño prácticamente. ¿Te parece? Y no viste que, por ejemplo, vos entrás a una heladería y sí, te dicen, comete todo el helado que quieras. Entonces el tipo al principio se vuelve loco y termina asqueándose, y el dueño termina haciendo negocio, porque su empleado le come mucho helado los primeros días y después no lo toca ni con un palo. Es como el Pandolfo. Qué feo que te toquen el helado con el palo Pandolfo. Sería como la pizza libre, digamos. Sí, digo, en realidad lo dice la Biblia, versículo 4 de Jacinto Mateo 3. Sí. Todo exceso termina llevando al ostracismo. El ostracismo es lo peor. Me encantaría igual, volviendo a lo de la pizzería, lo de la pizza libre, ver cuando liberan las pizzas. ¿Viste? Cuando hacen, por ejemplo, que liberan las palomas. Sí. Ver el momento en el que liberan las pizzas. Bueno, está por filmarse la película. Las tiran. ¿Qué película? Libera la pizza. ¿En serio? Sí, donde justamente una pizza que está en cautiverio, sí, en una pizzería, la liberan y todos los niños lloran. Y bueno, es una pizza que estaba en un parque de diversión, una pizza que hacía pruebas, una pizza que bailaba, una pizza que contaba chistes, y finalmente, por un pedido de Greenpeace, que se ocupa de estos temas, sí, la pueden liberar. ¿Greenpeace por qué será de color verde el pis? Bueno, ¿cuál es tu pálpito? No, el pis tiene el color de lo que uno consuma. Vos, por ejemplo, comés mucha remolacha, haces pis violeta. Pis verde. Ah, no, es la remolacha violeta. Sí. ¿Comés mucho negro? Cuando comés negros de raza. Sí, sí, comés muchos negros, por ejemplo. ¿De qué color haces? Negro, por supuesto, marrón. Tomás mucho semen, haces pis blanco. Ah, mira. Comés mucho dulce de leche, haces pis marrón. Ajá. Y así según ¿Y el verde qué sería? ¿Mucha lechuga? Mucha lechuga, sí. Okay. Por eso no es recomendable. Desde este programa decimos, señora, no coma lechuga, no coma vegetales, coma chupetines o semen para hacer pis blanco, ¿no? También, ese es el nuevo eslogan del Heritier. Ah, ¿cómo es? No coma vegetales, coma chupetines. Ah, muy bien. ¿Y de qué color? Cuando comes chupetines, ¿de qué color haces pis? Transparente. No, a mí lo que me gustaba y que me parece que es un misterio que debería ocuparse Discovery Channel o la revista Forbes es de qué estaban hechos los chupetines sabor Coca-Cola. ¿No era Coca-Cola congelada? ¿Estaba realmente avalado ese chupetín por la firma Coca-Cola Company para tener un sabor con su nombre? ¿O hemos sido engañados durante 130 años? Yo creo que hemos sido engañados durante 300 años. El chupetín hemos nacido engañados. Atención a esta palabra. Sí. Es plausible. ¿Plausible que qué? De incorporar cualquier sabor. Por ejemplo, puede haber el chupetín de jamón. Es plausible que incorpore. Bueno, no sé. Esa sería la construcción correcta. Que incorpore de cualquier sabor. No sé si la palabra plausible es bien utilizada en estos términos. Sí, porque plausible es sinónimo de probable. Ah, no estaba del todo seguro. Estaba seguro. Te aventuraste bien hacia esa construcción. Seguro se lo llevaron detenido, no nos olvidemos. Sí, o preso. Bien. Gracias a los opresores. Bueno, Pablo, hoy estamos acá después de varias. Hoy estamos después de varios, sí, programas de no estar, y hay gente ya preguntando: ¿este programa está grabado también, putos? No. Eso ya está. Porque lo de siempre, puto, ya vamos a ver. Siempre la palabra puto tiene que estar en oyentes de nuestra categoría, ¿no? O sea, mediocres analfabetos que no pueden hablar correctamente. Claro, o que nos conocen personalmente, en todo caso. Exactamente como decías, mi querido Gustavo, este es un programa de retorno porque hemos estado fuera del país, en el caso de nuestro amigo de apellido Corto. Hemos estado ¿Corto fuera... Maltés? ¿Corto Maltés? No, Diz, por eso, Javier Diz, apellido Corto. Claro. Hemos estado fuera de la ciudad, porque hemos estado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Yo trabajando de programador, vos trabajando de jurado. De jurado, fíjate lo que es la vida, ¿no? Que uno que tiene que ver con el mundo de la historieta, ponele, termina siendo jurado del Festival de Cine en la categoría de películas relacionadas con la música. No es casual, sos una persona que está relacionada íntimamente con la música. Lamentablemente no fue Leticia Brediche, sí, que era junto con Hernán Moyano, cineasta platense, la tercera pata de los tres que integrábamos el jurado. Ajá. La señorita Brediche no se presentó y quedamos dos jurados. ¿Me lo jurás? Te lo juro, y hemos visto las películas de esa sección y elegida, por supuesto, una ganadora. Muy bien, ya hablaremos un poco de eso, hablaremos del festival, hablaremos de las visitas, hablaremos de alguna experiencia musical que hemos tenido en estos días. Por ejemplo, ayer a la noche. Yo quería arrancar simplemente con algo muy sencillo. Acabo de venir de ver a mi amigo personal, Cristian. ¿Aldana? Cristian. Ah. No diremos su apellido porque es un muchacho muy vergonzoso. Está bien, nómbralo a mí. Bueno, vos sabrás por qué. Sí, digamos solamente Cristian, él sabe quién es. Los demás también lo sabemos, si no, no sería él. Yo no, pero bueno. Lo importante es que mi amigo Cristian, una persona que hace mucho que es un guitarrista... con ganas de ejercer de guitarrista, es un hobby que hace algo casual. ¿Y qué le pasaba? Que tenía ganas de meterse a zapar y no encontraba con quién hacerlo, con quién tocar y qué sé yo. Entonces se le ocurrió meterse en una escuela de blues. Como la película de Escuela de Rock, pero Escuela de Blues. Escuela de Blues. ¿Y quién te enseña? ¿B.B. King, por ejemplo? Por ejemplo. Debe ser caro igual B.B. King. Sí, no creo que sea el caso. Botafogo te enseña acá. Claro, la cuestión es que mi amigo Cristian está estudiando para ser músico bluesero y acaba de dar su recital de cierre de año, digamos. No sabía que se podía enseñarle el blues. Bueno, es muy interesante. Acabo de venir, justamente los dejé ahí tocando a los muchachos porque nos empezaba el programa. Pero era una propuesta interesante. Son 3 años de carrera y iban tocando los integrantes, todos los integrantes de primer año, que es donde está mi amigo, y siguieron los de segundo y los de tercero, iban tocando 2 temas cada uno. Me gustaría saber cuáles son las materias de la escuela de blues. Me imagino, por ejemplo, negritud. Negritud, tristeza. Claro, por supuesto. Tristeza, llevé tristeza. Sadness se llama. Sadness, claro. No, o blues, en realidad. Sí. Me llevé blues a marzo. Es el clásico problema del chiste. El alumno que hace chistes en el curso, ¿no? Y recuerdo ahora el primer disco solista de Sting. Sí. Llamado The Dream of the Blue Turtles, traducido como El sueño de las tortugas tristes o El sueño de las tortugas azules, sí, según la correspondiente traducción. Sí. Bueno, nada, me pareció una... Justo estábamos hablando de que sí, no había que decir bueno nada. Me pareció una muy buena situación tener esta cuestión de un montón de estudiantes de primer año, por lo menos hasta donde vi yo, que están haciendo su primera presentación en vivo y tocando con el miedo, los nervios y todo eso que... Yo tengo una pregunta para la escuela de blues. Sí. Para ser cantante de blues, en el caso nuestro que somos blancos, chicos de raza aria, rubios y de ojos celestes. Sí. Tenemos que cantar y decimos, ¡hola, yo! Obvio, tenés que estar, reventar un cantante todo de blues con voz finita. No. Por ejemplo, Aloero Ramazzotti. No. ¿Es mal visto en el ambiente bluesero? Claro, le mojan la oreja, le escupen los pies. Y hay que tomar, por ejemplo, ¿puede haber un bluesero que únicamente, que no tome alcohol, por ejemplo, o tenés que ser un borracho y drogadicto? Una de las materias es heroína 1, heroína 2. Claro, el blues es muy más que el tango y más que te enseñan más cuánto, que el ragamuffin. Claro, no, son ritmos que implican poner el cuerpo. ¿Sabés de qué me acuerdo ahora, Pablo, antes de la música o algún otro lado? De la película Walk Hard, una comedia comedia, debe ser una de las mejores comedias de rock. Sí. Sí, que se llama La leyenda de Dewey Cox, es el su subtítulo. Walk Hard, o sea, Camina Duro, es el título central, y La leyenda de Dewey Cox es el subtítulo, digamos, porque es una especie de sátira a lo que son las biopics, ¿no? Las historias basadas en leyendas como Johnny Cash o Bob Dylan. Pero en este caso el actor, que es buenísimo, es el que hizo, por ejemplo, la película con Will Ferrell, sí. Hermanastros. ¿Cómo no se llama? No puede ser que no me esté acordando el nombre. Bueno, de este ese chico. Actor que también trabajó en Magnolia, que es un típico actor que nunca fue protagónico a full, pero es una cara muy reconocida y redescubierta en los últimos años. En este caso, en Walk Hard, también la película, el tipo empieza de muy chiquitito. Y se hace bluesero, después se hace diferentes tipos, una especie de parodia que pasa por toda la historia del rock, y hay muchos chistes con blues. Una comedia recomendable. Ya hablaremos un poco de cosas para recomendar y hablaremos de otras cosas. Tenemos dos horas en esta vuelta de Soy tu padre, después de un par de semanas de programas grabados y de que hayan puteado en la mensajería tenés instantánea. Tenés que decir las vías de comunicación. Exactamente. Para putearnos ahora en vivo y en directo, pueden hacerlo en la mensajería instantánea de cicloperradio.com.ar, que está allí abajo. Lo único que tienen que hacer es poner su nick y poner el mensaje que quieran mandarnos. Si es una grande musarela, se lo agradecemos. Y también tenemos nuestro Twitter, que es @somostupadre. Ahí escuchamos sugerencias, puteadas, propuestas de sexo barato. ¿Y le da la bola, sí, a la gente al Twitter? Le da bola a la gente a Twitter. No tanto, son medio buchones. Me parece que en Twitter están todos mirando a la nata, no sé. No lo termino. Sí, pónganse las pilas con el Twitter. Y pónganse las pilas también con las propuestas de sexo, ¿no? Estamos teniendo pocas propuestas de sexo. A ver qué nos proponen. Bueno, ¿qué nos proponen? Háganos propuestas sexo alternativo. Propuestas de sexo con toda la apertura. Por ejemplo, chupar, que esto implica chupar zapatos. Por ejemplo, ¿no? Los invito, chicos, a chupar zapatos en mi casa de 5 a 6 de la tarde el lunes. Bueno, yo creo que es una oferta que nadie se rechazaría. Imagínate, y además tenés después el cordón para pasarte. Incluso zapatos que pisaron diferentes. Zapato que pisó mierda, zapato que pisó miel, zapato que pisó huevo, zapato que pisó diferente. Entonces es un zapato saborizado. Ya eso es perversión. Yo paso. Ah, porque chupar zapato no es perversión. No. Chupar zapato limpio no es perversión. No, me estás cargando. Por favor, definime perversión. Y bueno, definime zapato limpio. Déjate de joder, por favor. Zapato de gamuza azul limpio. Me voy de acá y pongo algo de música, ¿te parece? Ponemos algo de música, pero rock and roll, ¿eh? No, te pongo esta banda que a vos te gusta mucho. A ver. Todavía no la saqué. Dale, que la vas a sacar. Ni la entré. Por el sonido deben ser negros. Beastie Boys. No. Ah, Hills. Haciendo Guest List. Sí, señor. Are you one of the beautiful people? Is my name on the list? Wanna be of the beautiful people? Feel like I'm missed. Hey, you with the walkie-talkie. I know my clothes are not right. I wish I had my walkie-talkie. That reach to God every night. Everyone needs to be somebody. Everyone needs to find someone who cares. But I don't know if you know what I mean, 'cause I'm never on your list. I'm gonna crack. Soy quien soy. Soy tu padre, soy para vos. Soy tu padre. Hoy, oh, adoro. Eso está dicho al revés como los Beatles. ¡Soy tu padre! Soy tu padre. Ideal para escuchar con tu abuela muerta. Bueno, lo que escuchábamos recién en orden era primero los Eels haciendo guest list o lista de invitados. Buen después, comienzo. Sí, muy buen comienzo. No tanto el siguiente tema. Porque tenés estreñimiento estomacal, estoy seguro de eso. El siguiente tema, para mí, tan excelente como el primero, How to Fight Loneliness, cómo pelear o cómo batallar a la soledad. Muy buen título, pero Wilson. El tema un poco pecho frío y largo para esta hora. Temazo. Bueno, temazo. Eso lo podemos debatir. Es una banda de las que, viste que no te dan ni fu ni fa. A vos no te dan ni fu. Pero tenés, vos tenés que perdón. Empezar a... Pará, tenés un serio problema, que es que vos llevas todo a la generalización. No, pero uno habla desde su propia identidad. Entonces evidentemente no digas, lo dice entonces desde tenés su... que decir, a mí me dan ni fu ni fa. Pero no hace falta, si uno lo dice... Pero perdón, vos decís algo, el yo que lo dice igual. No yo hace soy falta igual. Aclarar. Yo soy igual, por eso estoy aprendiendo desde lo personal. Aprendiendo a vivir. A bajarme bien los pantalones cuando es necesario. Bueno... No en público porque puede haber una desgracia. Ha sucedido y ha sucedido, las dos cosas. Pero bueno. Espero que las próximas canciones no tengan tanta melancolía y tengan un poco de espíritu de vivir. Uy, la puta madre. Son las 3 de la mañana. Me estás poniendo estamos contra acá, el reloj. Miércoles 14 de febrero de 2020. Te pido que hay gente del otro lado que está por suicidarse. No colaboremos con la melancolía. Pero no está mal, boludo. De alguna forma el mundo tiene que dejar de ser este gran agujero de mierda que es. Antes que nada. Tenemos aquí, en este momento, a un invitado especial. A una persona que sabe manejar las cosas. Es el encargado técnico en jefe, título, codiciado si los hay, de Cíclope Radio. El señor cuyo nombre no daremos a conocer simplemente porque nos ha pedido que no demos a conocer por su nombre. Razones de seguridad. Razones de seguridad, perfecto, exactamente. Así se dice, queda más lindo. Exactamente, no sé si lo viste el señor cuando vino con su traje y sus lentes justamente, oscuros. Justamente, lo viste armando vos. Y vaya que lo viste, Armando. Y lo desviste. ¿Qué tal, señor? Jimena, alguien. Simplemente quería transmitir un mensaje a los oyentes de este programa que no se caracterizan, sobre todo dado... El análisis que he hecho con los servidores ahí de frente por la inteligencia. O sea, no quisiera decir que son un poco pelotudos en un 35%. Bueno, seguramente debemos tener varios pelotudos escuchándonos con alegría, ¿no? Sí, hay que decirle que, y en general a los oyentes de cualquier radio online, que es sencillo, o por lo menos en esta radio, usted abre la página y escucha y se deja de joder. Y disfruta de lo que los conductores le ofrecen. Ajá. Por ejemplo, ¿qué no hay que hacer? Abrir 100 páginas al mismo tiempo, porque no hacen nada que yo no pueda solucionar inmediatamente, que es apretar un botoncito que dice kick y mandarlos a la mierda. Este es un caso puntual. Es un caso puntual que alguien que está boludeando. Pero viste cuando alguien invade la cancha que no hay que filmarlo ni mostrarlo porque después lo imitan todos. Hay que decir nada esto. Simplemente que no hace falta. Y no nada de poner, no escucho, se corta. Y eso porque están boludeando. Justamente cuando hay alguien que hace este tipo de travesuras, de niñerías, nada. Usted abre la página y va a escuchar. Exactamente. Y si usted escucha mal, es porque estará pagando algún servicio de baja calidad. Sí, usted no, tiene algo para decir. Nada, porque no hay nada que agregar. Después de esta contundencia semántica, ¿qué podemos agregar? Callarnos la boca y pegarnos una patada a nosotros mismos. Yo le quiero, porque ya que lo tenemos aquí, me gustaría hacerle algunas preguntas en relación a la corporación Cíclope Radio. Una corporación que tiene ya ¿cuántos años de antigüedad? 7 años. 7 años de antigüedad y se ha constituido en lo que sería hoy... El nuevo Grupo Clarín. Conocido, claro, como un multimedio, ¿no? Una corpo. Estamos con el mañeto de Cíclope Radio. Claro, nosotros constituimos una... corpo particular, nada que ver con Galín, pero es una propia corpo. Sí, lo sabemos, de hecho ya entrar al palacio desde el cual se transmite implica sortear varios perros vigilantes. Ustedes vinieron a las 7 de la tarde. Sí. Para nosotros, llegar al estudio a las 11. Exactamente, porque bueno, de hecho hay que tomarse el transfer que nos lleva de manera subterránea. Y bueno, y sortear todas las cuestiones de seguridad. El aeropuerto de Barajas es más sencillo que esta radio. Niñería. Desnudarse, algo que yo debo decir que no hago con mucho placer, porque hay señoritas también en la entrada. Y viste, pero aparte, con el frío vos venís que viene haciendo. Por eso no vienen oyentes, porque la radio puede hacer lo que quiera, con quien quiera. Sí. Si te piden, por ejemplo, a ver, mostrame los riñones. Sí. Pero ¿cómo? Mostrame los riñones, podés estar metiendo droga, porque te podés llevar un disco de Nick Cave oculto. Uy, la puta. Y hubo gente, el otro día un pibe tuvo que mostrar las amígdalas y los esófagos. ¿Se estaba llevando algo? Pero tengo uno, le dijo. Mostrame los esófagos, y tenía 60, porque se había robado de otra gente. No. Y bueno, porque ves, a veces parece que funciona. El la famoso mano, caso del ladrón de esófago. La mano con sangre entra, dijo Maradona, y se metió 60 kilos de yerba adelgamate en los riñones, justamente. Bueno, ya saben, entonces, no... Escuchar y nada más, ¿eh? Sí. Nada más y nada menos. Yo creo que ese es el nuevo eslogan del Cíclope. Escuchar y nada más. Sácamelo de la tormenta de energía sonora y poneme escuchar y nada más. Y lo canta Company, y es una nueva radio sensación. Bueno, ¿quiere decir algo más? No, aprovechar, lo dejo que... haciéndolo usted, que lo hace muy bien. Escuchar y nada más. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas de las cuales tenemos que hablar con detalle, señor. Rara la frase. Gustavo, tenemos Sano. Muchas cosas de las cuales tenemos que... Sí, hablar con detalle. Rara la construcción de la frase, sí. Me parece. Bueno. Pero igual creo que el concepto se entendió. Usted entiende. En realidad lo que le quiero decir es, dejémonos de boludear, vamos directo, sí, al grano, y cuénteme, señor. ¿Qué quiere que te cuente? ¿Cómo ha sido su tarea como jurado en un festival de cine? Bueno, primero fue una experiencia singular, una experiencia nueva, una experiencia rara, y que te pone, por supuesto, en una responsabilidad, porque junto con Hernán Moyano, uno de los responsables de Paura Films, director de películas como Sudor Frío, un tipo que justamente ahora está haciendo una serie de películas que recorren la historia del rock platense, o sea, un tipo con bastante criterio en cuanto a la música y el cine, y quien te habla, teníamos que ver una cantidad de películas de diferentes orígenes, como te decía, relacionadas con la música, desde documentales norteamericanos, españoles, brasileros, un par de producciones locales, y elegir un ganador. Uh-huh. ¿No? Entonces hay una presión especial. Pero bueno, se vieron todas las películas y debatimos diferentes opiniones. ¿Cómo es eso de sentarse a debatir? ¿Cuáles fueron, sin delatar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, los motivos por los cuales se evalúan la bonanza de una película, bueno, y las contras de otra? Primero, lo que te cuenta, si se te hace aburrida, si es redundante, si propone algo que excede la propia anécdota, digamos. Por ejemplo, uh-huh, a ver una película que solo le interese al que era fan de esa banda, por ejemplo. Y puedo ver una película que, por lo que te propone y por cómo lo muestra, le puede interesar a mi vieja. Claro. O sea, me parece que los grandes documentales, no sé, por ejemplo, pienso en el de Daniel Johnston o el de Sugar Man, que cuentan la historia de un tipo, pero que está retratado como un personaje casi que podría ser de ficción. El de Sugarman, bueno, digamos los nombres de los documentales, por supuesto. El Diablo y Daniel Johnston, que sí, es un excelente documental, uno de los mejores documentales relacionados a la música de los últimos 20 años. Muchos los vieron por ISAT porque fue de circulación bastante recurrente. Exactamente. Y el otro es Searching for Sugarman, un documental de excelencia también total, que se proyectó el año pasado en el Festival de Cine de Mar del Plata y que están en tratativas para que se estrene en la cartelera porteña. No lo sabía, mira vos. Digamos, en los cines de, sí, nuestro queridísimo país. Mira. Y recomendamos fuertemente los dos documentales. Sí. Y me parece un muy buen punto de partida esto que decís, de que son documentales que exceden el fanatismo y exceden el demostrar simplemente de qué va una banda o de qué va otra, o una movida musical, sino más bien una cuestión más abarcativa que tiene que ver con, sí, la relación entre el músico, más allá, el arte, de una historia puntual de una banda que pudo haber sido pasada o pudo haber sido, digamos, no aceptada en su momento o redescubierta con el tiempo. Más allá de eso, también es interesante la historia que hay atrás de la banda. Y en este caso, si querés, te digo la ganadora. ¿Cuál fue la ganadora, Gustavo Sama? La película que junto con Hernán Moyano elegimos como ganadora, no, después de debates y de discutir diferentes temas como estamos hablando, es el blues de los plomos. Sí, que es una película que justamente, como su título lo indica, recorre un poco el universo de los plomos del rock nacional. Uh-huh. Los tipos que arman el escenario. Los plomos son los músicos que son pesados, ¿no? Sí, los tipos los Macaferri y asociados. Bueno, ejemplo, pero que muchas veces también son músicos que terminan haciendo la veces del que levanta los equipos, el que arma el escenario. Ah, esos plomos. Claro. Y Blues de los Plomos era una canción popularizada por León Gieco, uh-huh, que justamente retrata ese universo de los plomos siempre. ¿Pero de quién es la canción? La canción era de un grupo llamado Oveja Negra. Ajá, que un poco es... Bueno, no me acuerdo los integrantes. Los integrantes, pero formado por... Aníbal Forcada, me acuerdo, uno de los... Formado por Plomos. Por Plomos, también, formado por Plomos. Me acuerdo el nombre de Aníbal Forcada, que es uno de los... Te diría de los ejes de la película, porque el tipo pasó desde plomo, músico, integrante de este conjunto, creador de esta canción emblemática, y es un poco el corazón de la película. Muy bien. Bueno, el Blues de los Plomos entonces fue la ganadora de la sección Banda Sonora Original, un documental que, como bien decías vos, trasciende la mera fotografía de una banda o un estilo, y repiensa un poco la relación entre otros integrantes de lo que significa la música en vivo, y piensa un poco también lo que es y cómo se conforma una banda de rock. Sí, por ejemplo, tiene una de las cosas interesantes que es seguir el día a día, el día completo desde un plomo, ¿no? Por ejemplo, uno de los plomos que laburan para Almafuerte. Te muestran un poco cómo aparece Iorio hablando. Aparece la gente, digamos, de su grupo cerrado. Bueno, los que, por ejemplo, son los que le arman la batería al baterista, el que le arma el tema de las guitarras al guitarrista. Pero de músicos reconocidos. ¿Quiénes están? No hay tanto músico famoso, porque me parece que la película... aparece Iorio. Déjame acordar, está Iorio. Que no es poco, pero... Está Iorio, está Lito Nevia, está Spinetta, que pobre no habla a cámara, pero está Spinetta. Bueno, aparece la vida de... Está León Gieco. La vieja Aníbal Barrios, el mítico stage manager de Spinetta, uh-huh, también es una de las figuras que habla en la película y que también es otra de las de los corazones de las columnas vertebrales de este documental. Bien, el Blues de los Plomos, entonces la ganadora de esta sección, va a ser una película que se exhiba en cualquier momento. Hay una movida muy interesante, esto que voy a decir, no sé si estoy autorizado para decirlo, pero lo voy a decir por más que no lo esté. Se está armando un proyecto que, ¿cómo se llamaba? Estaba muy bueno el nombre. Chocolate con crema. No me acuerdo. Bueno. Mezclador seminal de niños con semen en los ojos. Ya me voy a acordar el nombre. No, lindos nombres, pero no están relacionados con esto, sino que una nueva agrupación nace con... La hermandad... ¿Una nueva agrupación nazi? Nace. Ahora por una letra se está un quilombo bárbaro. Bueno, también puede llegar a ser. No, en este caso ninguno de ellos es nazi, sino que son todos realizadores de documentales. No sabemos si no son nazis. Bueno, hasta... El rock y el nazismo prácticamente... Entre los que conozco, por lo menos no hay ninguno. Bueno, capaz que no los conoces tanto. Por ahí, a puertas cerradas, se ponen trajes... militares y bigotes polémicos. Bueno, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo cómo se llama, pero van a ser una movida muy interesante. Se van a juntar un montón de documentales de rock, que en los últimos 2 años hubo una proliferación bastante interesante de ese material, y la idea es que eso vaya girando alrededor de todo nuestro país, por lo cual ustedes que nos están escuchando en las provincias de nuestra amada Argentina, por ejemplo, provincias argentinas a partir de este momento: Berlín, Tucumán, Santa Clara, etcétera. De Asís. Sí. Cis. Cis. Van a poder, todos ellos, Berlín, Tucumán y Santa Clara de Asís, van a poder ser galantes exhibidores de esta movida de documentales de rock nacional. Todo esto lo vamos a comentar en cuanto se arme y empiecen a girar por el mundo, que va a ser a partir del 2014, o sea, el año que viene. Y vos, Pablo Conde, ¿qué resumen o qué conclusión puedes hacer de este festival de cine que acaba de terminar hace días nada más? Yo te puedo decir que fue una mierda. Verdadera mierda, y que por eso te pongo un tema. A ver, ¿qué vas a poner? Y chao. Basta. Espero que me pongas algo que me haga vivir. Vamos a escuchar a la banda que se llama Somos Agustines. Y el tema se llama Book of Shames. Mira qué lindo, escucha.

Pablo, ¿qué? La gente se me va a dormir, boludo, con esta música campestre. No, pero además esto no tenía que estar sonando, boludo. Pero vos me pones música para propaganda de shampoo. Son las 3 de la mañana. Escuchá, igual este tema está bueno porque le van. Pero este es muy norteamericano. Pero esto es para un... Escuchá, boludo, escuchá. Esto es para la familia Ingalls. No, escuchá. Ya me imagino el tipo corriendo sobre... Como la propaganda, ¿te acordás de la familia Ingalls? Sí. La apertura que iban corriendo como a través de unos campos de redes de flores. Pero escuchá. Pero, loco, déjame ponerme algo un poco más... No, esto es... Me imagino al tipo con una paja en la boca, no con una paja en la boca. Tenía que salir con la chanchada, ¿viste? No, pero no sos un degenerado. Soy tu padre, ideal para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que me ha gustado. Soy quien soy, soy tu padre, soy para vos. Soy tu padre. Bueno, lo que escuchábamos hace dos ratitos era primero We Are Augustines, el tema se llamaba Book of Shames, después vamos a hablar de eso porque pertenece a la banda sonora de una película, la verdad que yo lo quería hacer ahora, pero lo dejamos para después, ¿te parece? ¿Es una banda de La Plata? No. Qué raro con ese nombre tan loco que no sea de La Plata, ¿no? Bueno, y el otro tema que escuchábamos era Typhoon haciendo... ¿Cómo? ¡Typhoon! No se entiende un carajo de las bandas que traes. ¡Typhoon! ¿Por qué no me traes una banda que Typhoon, se llama, por ejemplo, Typhoon se llama. Los Pibes de la Esquina? Porque te traigo Los Pibes de la Esquina y no... Los Come Suegras. Estaría bien que el se... El Calzoncillo de... Papá Noel. Prefiero cualquiera de esos temas, sí. De esos nombres es mejor que los nombres de algunas de las bandas que hay ahora dando vueltas, como La Berizo. Gran nombre. No, un nombre, fíjate, desde no lo conceptual. No los conozco, La Berizo. Bueno, no. Para mí, son buenos, La Berizo. Son buenos, son excelentes. Son es buenos. Como, ¿viste King Crimson? Sí. Imagínatelo con un poquito de Emerson Lake and Palmer. Pero con un 20% de la primera época de Los Enanitos Verdes. Eso. Un poco batido con un 30% de almidón y la primera época de Jim Morrison, bañado con lo último de... Gaby Fofo Emilic, precisamente. Se me cayó un testículo, ¿me lo traes, por favor? Sí, toma. ¡Ay! Hablando de música, Pablo, fuimos ayer a ver música. Ayer fuimos, no, a oír música, no a verla. Y yo la fui a ver también. ¿Y cómo se ve? ¿De qué colores viste la música? Violeta. Estás muy con el violeta. Sí. Me parece que violeta, como la esta adolescente que tiene un programa en la televisión de aire. Pasa que me violaron hoy a la mañana. Ah. Viste que al violador se le dice violeta como para hacerlo más cariñoso. No sabía. ¿Vos por ejemplo, le decías violeta a tu violador? No, él me decía. Porque imagínate que te dicen. ¿Dónde te violaron? En Callao y Corrientes. Una esquina bastante. Hoy a las 6 de la tarde. ¿Vos sabés que la gente me estaban violando? Sí. Joder, nadie decía nada. Nadie. La gente pasaba. Sí, miraba, pero no. Uno me puso. Aplaudían, me dio 10 pesos. Ah, bueno, por lo menos. Para que vaya al hospital internacional, me dijo. Está muy bien. ¿Por qué era necesario después de la intervención peniana? ¿Sí? Aparte, el tipo tenía un pene, pero que nunca vi una cosa igual. Que no me digas que tenía forma de L. No, tenía forma de W. ¿W? Imagínate lo que me dolió. Entraba, salía, doblaba, volvía a entablar. Era una cosa, parecía una avenida de La Plata. ¿Viste que son todas diagonales? Sí. Bueno, pero vos, yo iba para el café La Academia. Ajá. Ya lo nombramos seguido porque a veces hemos ido más de una vez. Sí. Y me agarra un tipo, me agarra del brazo, me dice, hola. Imagínate que si me decía, soy violador, yo salía disparado. Sí. Pero me decía, soy violeta. Y es simpático. Entonces el tipo me dijo, vení, vení que te voy a hacer una operación de sangre, me dijo. ¿Y le preguntaste cuál es su trabajo verdadero? Sí, dije, violeta debe ser un animador de juegos infantiles, me imaginé, sí. ¿No? Una cosa para chicos. Sí. Sí, vení, bájate los pantalones que te muestro, me dijo, a Nabucodonosor. Que... Tremendo nombre para un pene. Yo me imaginé que sería, no sé, un títere. Sí, no. Pero yo me imagino que era su miembro con forma de W. Sí. Pero, si y encima en la cabeza le hizo con un fibrón indeleble, ¿viste? Con el que escribí los CDs vírgenes. Sí. Le puso una carita. Qué paradójico, ¿no? Para los CDs vírgenes. Justamente. Bueno, y le hizo una carita. Una carita. Entonces yo, digamos, el tipo opera un tremendo pene con una carita. Yo pensé que era una especie de muñeco. Un títere. Claro, yo pensé que era un títere con una forma sospechosa, rara. Pero me imaginé, 6 de la tarde, pleno centro de Buenos Aires, no me van a violar. Y a todo esto vos ya tenías los pantalones bajos. Sí, porque pensé que era parte de un chiste. Ahora, si vos voluntariamente te bajás los pantalones, ¿es una violación o...? Eso es lo que me decía el comisario, que no la quería tomar la denuncia porque me dijo, no, pero usted se lo bajó por su propia voluntad. Sí. Y tuve que pagar 500 pesos. ¿Porque te violaran? Sí. ¿A quién? ¿A Violeta? O sea, ¿o la policía? Violeta, llamado Juan Carlos Onganía. Ah, mira qué nombre. Por suerte me dejó acá en la radio hoy. Te trajo un pene directamente. Claro, el tipo iba corriendo, yo estaba ensartado. Y mientras iba corriendo, y yo iba bajando. Iba cada vez más adentro. Iba bajando hacia adentro, digamos. Y el tipo en un momento, cuando eyacula... ¿Viste la fuente de Mar del Plata de las aguas danzantes? Sí. Bueno, pero imagínate un agua danzante, pero con un chabón arriba, que era yo. Y en vez de agua era como un yogur medio violáceo. Un espectáculo realmente no recomendable. Si a vos te agarran de la mano y te dicen, soy Violeta, uy. Ok, es una buena lección. ¿Y los 500 pesos a quién se los pagaste? Que no entendí. A la Policía Federal Argentina. ¿Por qué? Porque estaban... ¿En infracción? Yo estaba en infracción, no tenía las luces de giro. Pero yo soy un peatón, le digo. Ahora hay que usar luces de giro, me dijo el comisario Gordon Matthew Summer. Apellido de integrante de Police. Justamente, mirá, salió un chiste de pedo, boludo, porque de Police, Gordon Matthew Summer, justamente la Policía Federal. Muy bien. Viste cómo unas cosas sorprenden sobre la marcha. Bueno, así estamos. Pero estábamos hablando el mundo está difícil. El mundo está loco, difícil, ¿no? Hay que decirlo. Mel Bronx. ¿Mel Bronx? Mel Bronx, era la versión de Mel Brooks, pero negro. Pero vivía en el Bronx. Ah, mira. Mel Bronx, atención, Mel Bronx. La gente de Midachi, ¿eh? Pero digo, ¿cómo hablábamos de que vimos música ayer, música violeta? Cierto. Porque vimos a los rusos hijos de puta. Sí. Que a mí realmente me dejaron con... Si tuviera peluca me la habrían volado, pero como tengo pelos, no me pasó nada. Yo tuve una urgencia que me tuvo que hacer huir de la escena del crimen antes de ver a los rusos hijos de puta. Había ido también porque una de las bandas que tocaban ahí tenía interés en verla, que eran Los Ángeles de Tute. Después tocaron... Nada que ver con el dibujante creador de Batu, no el dibujante de la contratapa de La Nación. No, de hecho este no es un tute, sino una tute. Y después tocó otra banda, tocaron dos bandas más. Sí. Cuyos nombres no recuerdo en este Yo momento. Quiero recomendar también una banda que no conocía y que vi por primera vez, llamada Las Trolas. Las Trolas. Que recuperan, mirá lo que te voy a decir, un poco el espíritu que dejaron Los Brujos. Sí. Esa cosa casi de circo caníbal, medio gritado, con un poquito también de ensambles a lo sumo. Mirá lo que te digo, con unos vientos que iban del dub al ragamuffin, al reggaetón, al reggae dance, al reggae pete, al reggae langa. ¿Sí? Barnizado con un poco de histrionismo canábico y heavy metal por doquier. Sí. Las Trolas, la gente saltando en un lugar de la calle Corrientes llamado Club B, Corrientes al 5000, donde había más o menos más calor que en el infierno mismo. Sí, caluroso y un sonido bastante poco simpático, hay que decir. Bien. El sonido era bastante malo. El sonidista se llamaba Poco Simpático. Pero los rusos, poco sí, simpático. A pesar de ese contexto de calor, mala o digamos, gente apretada. No, la gente estaba muy contenta. Gente muy contenta. Muy contenta. Muy contenta, muy contenta. Muy coqueta también. Muy coqueta. Gente coqueta. Gente coqueta y contenta. Sí. Y la verdad, la actuación de los rusos. Que fueron son unos hijos de puta. Una banda de las más nuevas, creo que de las más jóvenes de la Argentina, ¿no? Una banda muy interesante. La verdad, yo que soy una persona poco afecta a escuchar música, me parece toda la música me parece una mierda. Me gusta tu optimismo, tu Sí, todo me parece bien. Terrible. Pero me caen en alta gracia los rusos hijos de puta. Y eso puta, que no estamos en Córdoba. No, porque alta gracia, imagínate el chiste. Lo que me parece gente que está haciendo algo interesante con toda esa actitud que tienen. Saben volcar su actitud en sus canciones. A mí lo que me pasa, que no me pasa seguido, digo, viste que vos ves una banda. Y la banda toca, pero esto ya lo vi 20.000 veces. Claro. Uno piensa, una banda de género, una banda que replica cosas que ya están hechas cientos de miles de veces, y cada tanto aparece una banda que con todo el universo de información musical que uno tiene y que todos tenemos, hace algo distinto, o propio, o con canciones personales, que me parece que es el caso de los rusos, así que una recomendación al pasar. Mirá cómo te cierro con un moño lo que decís, de vez en cuando aparece una banda que resignifica muy buena palabra todo lo que... ¿Estuviste escuchando a Alfredo Rosso mucho? Sí, una banda que resignifica todo lo que se venía construyendo en materia de rock y que lo se apropia de todos los clichés o los lugares comunes para devolver algo totalmente distinto. Y eso que no la viste. Y eso que no los vi en vivo. O sea, esto es hablando de un disco que tienen... ¿tenés forma de averiguar el Bandcamp de ellos? Sí, es muy fácil. Y ponés en Google, rusos, hijo de puta, Bandcamp, y aparece, Ahí sí, es un disco, si no me equivoco, de 6, 7 canciones para escucharlo completo por internet. Y una picardía que no tenemos nada para pasar. Ahora voy a ver si puedo rescatar algo. Bueno, así que eso fue la crónica de la noche musical. Había una banda más, que creo que eran las Tolchocas, una banda que cerraba la noche, pero la verdad que... Vos te estabas cagando y yo estaba también un poco cansado y... Y nos fuimos los dos. Y nos fuimos. Pero yo me fui después que vos. Yo me fui antes de que los rusos, sí, porque capaz estaba... que fue una banda que me hubiera cambiado la vida, pero bueno, una vez se va de los lugares. Es una maldita costumbre que tenemos los seres humanos. Igual la era tarde, era como a las 4 de la mañana. La hora de las brujas. Sí, estaba Moria Kazán, Graciela Dufo, etcétera. Estamos poniendo mucha música. Si no te importa, vamos con otro tema. Sí, pero poneme algo, por favor, que me haga bailar el esqueleto. Vamos a poner un tema. Vos bailás, tu esqueleto se mueve y después un tema solo. Sí. Y después volvemos acá y vamos a tener una visita. Bueno. ¿Qué visita vamos a tener? ¿Vendrá Robocio? Ah, no sé qué diga la gente. ¿Qué pide ¿Vendrá la gente? ¿Qué pide la Nautilus? Gente? Tenemos oyentes que quieran... ¿Tenemos alguna persona avispada que esté por ahí? Y que nos diga quién quiere que invitemos. Los tenemos a todos cerca. De la galería de personajes que son, deben ser 700, más o menos. De los 700 personajes que han recorrido nuestro programa. Sí, en estos 23 años. Todos están más o menos a tiro. Entonces ustedes nos dicen, nosotros los llamamos y ellos se vienen rápido. Tienen un tema para definir quiénes van a ser, quién va a ser nuestro próximo columnista. Para eso yo los dejo con Death in Vegas. Una banda alucinante, no sé si compartís conmigo. No la tengo muy escuchada, te voy a ser sincero. Bueno, Death in Vegas tienen un disco, tienen muchos discos muy interesantes. Uno de ellos se llama Las Sesiones de Contino Sessions. Y ahí aparece el señor Iggy Pop cantando en el tema que se llama Aisha, que suena así. Escuchá. Recién si no te puso a bailar ya la teta izquierda está bailando. Sí, me está bailando. Mirá cómo te baila la teta. Mirá cómo me baila el pezón. Hace pogo un pezón con el otro. Pezonean y se pogo, ¿no? Entre cada pezón se van poniendo. And I think you ought to know. I'm a murderer. Babies bleed blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. Suck. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! A mí no me hablas así, ¿eh? ¡Soy tu padre! ¿Qué temazo acabamos de escuchar? Se llama Death in Vegas la banda, o Muerte en Las Vegas. Sí, y el tema se llamaba Aisha y cuenta la historia de un asesino serial que está obsesionado con una muchacha que se llama Aisha. Ay, mira cómo tiembla. El cantante se llama Iggy Pop. Es conocido por todo el mundo por ser uno de los miembros, miembro me refiero a Pene, y además de integrante de la banda de Stooges. Bueno, se sabe que... Un solista también, que ha venido a nuestro país. Se sabe que Iggy Pop tiene uno de los miembros justamente de los penes más grandes del rock. Hay por fotos eso, que lo comprueban. Por eso le dicen la iguana. Claro. Los Stooges, no los estuches en español. Los Stooges. Una banda que siempre que tocaban llevaban adentro muchos lápices. Exactamente como las Canoplas, la banda platense que ahora volvió a tocar hace poquito en Ciudad Alterna, un evento muy bonito que sucedió hace pocos días atrás. Pero bueno, Pablo, alguna noticia tenemos que decir. Sí, tenemos noticias. Porque a veces uno vive y las cosas suceden, quiera o no. Sí, uno trata de evitar que las cosas sucedan. Y esto acaba de llegar de la agencia Naftas. Nafta es una agencia a la cual le estamos pagando bastante por año y recién es la primera noticia que nos mandan. Sí, bueno, murieron los últimos Beatles vivos que quedaban. Estamos hablando de Paul McCartney y Ringo Starr. ¿Cómo que murieron? Murieron hace media hora. ¿Qué les pasó? Murieron y paro cardíaco simultáneo. ¿Los dos a la vez? Estaban viendo la final de Hollywood Bowl, el Supertazón. ¿Estaban juntos viendo el Supertazón? No, estaban juntos. Estaba uno en su casa de Oklahoma y el otro en su casa de Minnesota. Ah, estaban en Estados Unidos, ¿sí? Pero fíjate la coincidencia casi astral, que al mismo tiempo tuvieron el mismo paro cardíaco. ¿De miocardio? De miocardio. Uy, la puta, sí. Es el más jodido. En la misma nota, en la nota re murieron. ¿En el re del Supertazón? Sí. Así que bueno, creo que es una mala noticia y al mismo tiempo una buena, porque ahora están todos muertos. Y porque están los cuatro juntos para juntarse en el cielo. ¿Y vos crees que desde allá van a hacer algo? Sí, van a hacer un disco nuevo. Por supuesto, vamos a escucharlo cuando nosotros estemos muertos también. Ah, o sea que hay que morirse para escuchar lo nuevo de los Beatles. Yo si fuera Beatlemaníaco me pego un tiro sabiendo que están los cuatro muertos. No estaría mal. No. Es una buena forma de... ¿te acordás de ese viejo chiste de que hace falta para unir a los Beatles de nuevo? No, nunca lo supe. ¿No? No. Tres balas. Bueno, justamente. Tres ballards. El qué chiste de mierda, ¿no? Sí, totalmente. Y otra noticia, Justin Bieber, sí. El famoso fisicoculturista, meó dos días seguidos. Bueno, eso no me extraña, sobre todo fue después de saber que consume muchas drogas. ¿Por qué meó dos días seguidos? Porque... ¿Hay un motivo? ¿Se pudo llegar al...? No. Perdón. ¿Se pudo llegar al meollo de la cuestión? Excelente chiste, sí, conceptual. Sí, porque, viste, él tiene un problema, se llama cleptomanía, que es... atarse la punta al pene. Cleptomanía, igual que los que roban. Exactamente, pero es con K, cleptomanía. Ah, ok. ¿Y se ata, para qué se ata la puta del pene? No hay explicación. Perdonen a la gente que estamos muy reiterativos con los penes, pero esto es información... Es científico, esto es científico. El pene es parte de la vida, de hecho es lo que incluye el semen que da vida, ¿no? Sin el pene no estaríamos nosotros acá. ¿Qué seríamos sin el pene? Y sobre todo sin la punta, sobre todo... Sin la punta que nunca debe estar atada. ¿Por qué este chico se ataba la punta? Y porque él iba, por ejemplo, en el colectivo. Sí. Volvía a la noche a su casa. Tomaba el 152. El 152 de Ámsterdam, por supuesto, que vive en Ámsterdam. Y él se metía las manos abajo del pantalón y se ataba la punta del pene. ¿Y qué pasa? Empezó a mear, pero como el pene... El pene empezó no a tenía la, todo su... La cabeza no estaba abierta. Entonces empezaba a generar y se hinchó, pero hasta que fue... escandalosa la cantidad de pene que juntó de pis. Sí. Y bueno, imagínate la cantidad que juntó, estuvo un mes orinando, pero sin evacuar. Bueno, tuvo que suspender una gira mundial. Bueno, ya se había mandado unas cuantas cagadas acá en Argentina. Faltaban unas cuantas meadas ahora. Ay, así que bueno, el pene por supuesto la reventó y se estaba hablando que se va a poner una concha. Bueno. La Italia, dicen. ¿Italia qué va a hacer? Se va a poner un pene. ¿De quién? De Ricardo Ford, que murió. Ah, bueno. Un pene muerto más, un pene muerto menos. Una Thalía con vagina más, una Thalía sin vagina más. Thalía se había puesto las costillas, o sea que en materia de sacarse y ponerse cosas ya no es una novedad. Está no es canchera. Una. Exactamente. Y tenemos que recomendarte algo. Sí, tenés un... no me digas que tenés el recomendado del sí. día. Sí. ¿Cuál es nuestro...? Déjame... Vos sabés que a mí, si hay algo que me gusta en este programa, es tratar de recomendar cuál es... Perdón, tratar de adivinar cuál es el recomendado de la semana. A ver. Déjame pensar. Haceme preguntas. ¿Es vegetal? No es vegetal. ¿Es animal? No es animal. ¿Es un objeto que uno se cruza cotidianamente? Sí, todos los días. Todos los días, ¿será el colectivo? No es el colectivo, es casi estás caliente, ¿eh? Estás muy caliente. Sí, estoy caliente, eso es un hecho. Estás muy caliente. ¿Será el subte? Estás muy, muy caliente, casi me estás excitando. Uy, la puta madre. ¿Será el trolebús? Estás al borde de penetrarme. Uy, me da miedo. A ver si me queda el pene con forma de W. ¿Será acaso el... No, Pablo, no, es la gomina. Lago mía. Realmente estaba cerca. Lo tenías en la punta de la lengua, justo, casi, mira, te gané de mano. La gomina, que por supuesto, como todos saben en sus casas, es ese elemento prácticamente gelatinoso, a veces azul, a veces de otro color, que uno se pasa por la cabeza para que el pelo le quede tirante para hacia atrás. Ajá. Se dice en estos casos engominado. ¿Y por qué es una recomendas? ¿Por qué nos recomendás la gomina? Bueno, porque está comprobado por la revista Forbes en su último número, el 43.000, que 43.000. La gomina siempre te hace mejor persona, más solidario y te hace, por ejemplo, tener mejores performances en el amor, en la búsqueda de trabajo. Ajá. Esto está comprobado con 6.000, una encuesta de 6.000 tipos de que se hicieron la experiencia. La experiencia gomina se llama. Claro, experiencia gomina. La fábrica de bomberos pedía trabajo. ¿Fábrica de bomberos? Sí. ¿En qué ciudad estamos hablando? ¿Qué ciudad? Batán. La fábrica de bomberos de Batán. De Batán. Estaba, ok. Buscando para justamente gente que se ofrezca voluntarias a ser bomberos. Claro, fueron bomberos voluntarios. 6.000 ¿no? personas, 3.000 sin gomina y 3.000 con gomina. Adivina a quiénes tomaron como bomberos. A los con gomina. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay una explicación científica, sí, para eso. Y da mejor imagen. A ver. Porque vos ves un tipo con el pelo engominado, el pelo brilloso hacia atrás y decís: este tipo no roba, este tipo no mata, este tipo no viola, este tipo es profesional, cuida su imagen. Y si cuida su imagen en la cabeza, cuida su imagen interior. Tiene un futuro, tiene un ideal en la vida. ¿Y es así? Es así. ¿O simplemente no. es un boludo que se puso gomina? No. Puede haber... ¿La gomina influye sí. en la vida sí. y el accionar de quien la usa? Vos fíjate, grandes tipos en la historia que usaron gomina. Sí. Steven Seagal. Sí. Hoy es un referente para la juventud. ¿Para qué juventud? La peronista. La juventud peronista, la gente de hijos. Sí. El otro día la marcha que hubo por el asesinato de Miguel Cantilo... iba con la careta de Steven Seagal. Es el nuevo Anonymous. Ah, mirá vos. Otro famoso con gomina. Sí. Decime vos, no se me ocurre ninguno. Guy Williams, el zorro. Bueno, mirá cómo terminó. Un ícono de la juventud. ¿Pero de qué juventud? De la juventud guevarista. Ah, mirá vos. No sabía que los guevaristas... Otro famoso con gomina. Y la gente puede decir, desde sus casas al 677777777777, famosos con gomina. Bueno. Y por último te digo porque... Pero pará, porque acá sí. hay cosas que está dejando de lado. La gomina, ¿es nutritiva? La gomina, si uno se chupa no, el pelo. Eso es lo gomina. Peligroso. No. La gomina puede ser letal. ¿Por qué? Porque tiene elementos cancerígenos. La gomina está hecha... Esto no lo dicen las marcas. Por ejemplo, Lord Cheselin lo tiene oculto. Ajá. Pero está hecha con lágrimas de bolivianos. A la pelota. Por cada frasco de gomina sí. hay 7 bolivianos que lloraron. ¿Cuánto tiempo? Y una hora mínimo. ¿Y cómo eso después hacen, lo ponen? ¿Cómo los hacen llorar? Ese es el tema. Hay entrenadores que, por ejemplo, juntan a un montón de bolivianos y le dicen: murió Hitler. Lloran. Murió Miguel Cantilo. Lloran. Y un tipo con un tarro. Y en vez de usar las caretas de Anonymous, usan la careta de Steven Seagal mientras lloran. Claro, exactamente. Después, la lágrima de boliviano, que tiene un poder cubritivo especial para el cabello, se probaron, por supuesto que no es boliviano porque sí. Se probaron con etíopes, se probaron con antílopes, se probaron con peruanos, se probaron con marplatenses, se probaron con gente de San Cristóbal, ahí Humberto Primo al casi rincón, y no anduvo. No hubo caso. No hubo caso. ¿Y, pero ¿y para qué? Los de San Cristóbal y los marplatenses, ¿se encontró algún uso para sus lágrimas? Sí, ¿sí? Inflamación de pezón. Ah, mira vos, pero eso no es algo positivo. Por eso, entonces no se usa, porque ¿para quién quiere que se inflame el pezón? Bueno, por ahí hay gente que, viste. Así que recomendamos siempre algo que no está, es como el Walkman. La gomina, lo que pasa es que con la gomina lo puedes escuchar cassette. Y con el Walkman no te puedes estirar el pelo para atrás. Claro. Muy buena la sección abriendo discos en vivo. Vamos a escuchar en un ratito un disco que estoy abriendo. ¿Ese disco lo estás abriendo posta ahora o nunca lo escuchaste, nunca lo habías abierto? Sí, sí, lo escuché, pero es la primera vez que lo abro. ¿Y cómo lo escuchaste si estaba...? Ah, pero bueno, es un disco clásico. Ah, mira. Es un disco clasicazo que vamos a escuchar a continuación. Sí, se llama Screaming Trees. No. No, casi. Screamadélica. Sí, de Primal Scream. Exactamente. Vamos a escuchar algo de ahí. Vamos a escuchar sí, algo de ahí. Sí, sí. Bueno, entonces pero no nos adelantemos. La gomina, no, ya está. No, esto, con esto cierro, ya está. Se completó el ya tema. Está. Sí, terminaste. ¿Te ahí? Pero claro, escúchame, te conté la historia, te conté los usos, te conté las recomendaciones, ya está, me parece demasiado. No. Sos un agua fiesta. Y bueno, hubo chiste, hubo efeméride, hubo. Bah, hubo penes. Todo no se puede. Bueno, ¿querés escuchar música? Sí. Yo, ahora cuando volvamos vamos a leer los mensajes. Tenemos muchos mensajes, ninguno interesante, todos bastante tristes, poco imaginativos. Como la vida. Sí, eso es, bueno, o sea, hay muchos mensajes y poco interesantes. Pero sobre todo no hay ninguno que nos pida el personaje que necesitamos. Bueno, no se hace, ¿eh? No viene nadie. No. Es así. Señoras y señores, por favor díganos qué personaje quieren que nos visite a continuación. Lo que vamos a escuchar antes de que esos personajes vengan a nuestra ayuda va a ser una banda que se llama... No vamos a escuchar la que vos decías recién. ¿No? ¿Cuál? No, vamos a escuchar otra banda. Vamos a escuchar una banda que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, qué lindo esto. Una banda que se llama Pulp y el tema se llama Babies y suena así. Mirá. Tampoco tan lindo. No, ¿cómo? Dejate de joder. She came home from school, 'cause she was 2 years older, and she had boys in her room. At least outside I heard her, alright. Well, that was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe. And she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her. Alright. I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing. When it's mom and dad were gone, I listened outside, I heard you. Alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend. Yeah. Oh, I guess it couldn't last too long.

Un duplete espléndido, señor Gustavo Sala. Acabamos de escuchar aquí en Cíclope Radio, la mejor radio del universo. Lo que sonaba primero era Pulp, haciendo babies o bebés. ¿No es Vorterix la mejor radio del universo? La que tiene un sonido nuevo, la que tiene la fuerza joven. Chota. No, la mejor radio es esta, loco. Y no porque estemos nosotros, sino porque es la mejor radio, posta. Si vos lo decís, ha sido comprobado. Ya me convenciste por tu espíritu así provocador. Ha sido comprobado. Vorterix parece que es un lugar donde solo suena heavy metal. Bueno, hay quienes dicen que no. No sé si creerles. Bueno, ahí está, no, nada más. Eso quería decir. ¿Cómo te fue, Pablo? Pará, porque ¿qué? Después sonó otro tema que se llama Moving On Up, moviéndonos hacia arriba. Un clásico. Un clásico de Primal Scream. Sería de este como disco que acabamos de abrir. La balsa de Primal Scream. Podría ser como la balsa de Primal Scream. Sería como de música ligera de Primal Scream. Podríamos también caracterizarlo ahí. Sería como No voy en tren, voy en avión de Primal Scream. Sería como Solo le pido a Dios de Primal Scream. Sería como Estoy tratando de traducir. La tos. Me agarro tos. Ok. Me agarro mucha tos. Uy, Dios santo, ¿qué pasa? Me agarro mucha tos. Decirle que te suelte. Ya me soltó. Ahí está, gracias. ¿Qué me estabas por preguntar, Gustavo? Sí. Porque vos estuviste en el Festival de Mar del Plata. Sí. Y hay muchas películas ahí. Bueno, fue un festival. ¿Hubo muchas películas japonesas? Hubo muchas películas japonesas. ¿Hubo muchas películas rumanas? No. ¿Hubo muchas películas uruguayas? No. ¿Hubo muchas películas bolivianas? Menos. ¿Hubo muchas películas frafrueñanas? Sí. ¿Y cómo tres. Te fue el invitado central? Bueno, el invitado central, hubo tres invitados centrales. Pero vamos hubo varios invitados muy piolas este año del Festival de Cine de Mar del Plata. Gente muy interesante, realmente. El primero, vamos por edad, el primero fue el señor Pierre T, un francés, el señor ochentoso, que ochentoso de edad. Que, claro, no porque he escuchado Cindy Lauper. Claro, sino ochentoso por su edad, la edad que demuestra su documento. Su longevidad. Un maestro del humor, se puede decir, realmente. Un tipo que trabajó con Jacques Tati, que trabajó con, o sea, digamos, para situarlo en época, cuáles fueron sus comienzos dentro del cine francés. Muy interesante, un cineasta muy piola que vino y dio cátedra de humor en su charla con maestro. Me hubiera gustado ver su exposición, pero no pude. Bueno, la gente que estuvo ahí la pasó bomba bombucha, porque el tipo robó todo con dos o tres rutinitas humorísticas que inventó en el momento y parece que fue la polla y no récords. No. Me hiciste reír, la puta que te parió. No me gusta que me hagas reír. Bueno, perdón. El otro invitado de la gran siete que tuvimos fue Bong Joon-ho. Que es uno de los Atención, hubo gente que pensaba que era Bon Jovi y fue muchas chicas y cuando vieron un japonés hecho mierda se fueron ahuyentados. No, qué hecho mierda. Es un jovenzuito. Por supuesto, es un jovencito. Un jovenzuelo. Un jovenzuelo que hoy en día es uno de los directores que más fuerte están pisando a nivel mundial. No es casual, ni es sobarle el lomo a un tipo que no está acá, sino que el director surcoreano acaba de hacer una película que se llama Snowpiercer, que se va a estrenar dentro de muy poquito y va a ser un ruido total. Es el director de Host. Esa película Host, la vimos muchos y a mí me parece espectacular. Es espectacular y vimos todas sus películas. The Host es la especie de aparición de especie de bicho gigantesco sobre la playa coreana, sobre una especie de muelle y se come una chica. Bueno, una película notable. No se la come la chica. No, la rapta. Rapta una chica. Sí, una nena. Y hay todo un ida y vuelta donde la cuestión social está muy presente, cómo maneja el Estado las catástrofes de cualquier tipo. Bueno, es una película muy interesante, pero además es una película más dentro de una filmografía muy interesante. Un cineasta muy piola que acá vino a ejercer de jurado, además de mostrar todas sus películas y de hacer una clase magistral que también dejó a todo el mundo alucinado. Además de él, ya tenemos dos invitados de la hostia. Tuvimos a John Landis, Un grosso total. ¿Quién carajo es John Landy? Se pregunta María Chegoyen. Es María, ya te cuento. John Landy fue el director de Un lobo americano, Un hombre lobo americano en Londres. La vi en la tele hace mucho. Gran película. Colegio de animales. La vi en la tele hace muchísimo. El video de Thriller de Michael Jackson. El video de Thriller de Michael Jackson. Como una especie de hito en su carrera. Lo viste en la tele hace mucho. Sí. Ay, no sueño. Oh, lamentable, no, tu bostezo al aire es una cosa, retroceso profesional de pero perdón, estás haciendo añicos tu propia labor, mi propia trayectoria frondosa trayectoria. Y también es el director de esa absoluta genialidad llamada The Blues Brothers, o Los Hermanos Caradura, el título de mierda que le pusieron acá. De los Blues Brothers 2000, ¿también es de él? También es de él. Película que no funcionó demasiado. Película que va un poco para atrás, sobre todo cuando uno tiene encuentra de Blues Brothers. Porque el original, que es, decime si me equivoco, Dan Aykroyd y John Belushi. Sí. John Belushi, para cuando hicieron la segunda parte, estaba muerto. Exactamente, entonces se sumó John Goodman. Ah, otro grosso, ¿no? Que está muy bien el reemplazo. Sí, está muy bien el reemplazo. La película no está mal, los Blues Brothers 2000, pero claramente no es los Blues Brothers, que es una verdadera genialidad. Película que redescubre o apoya y relanza la carrera de muchos artistas negros que en ese momento estaban todos dejados de lado, porque en ese momento lo que reinaba, 1980 es el año, lo que reinaba era el funk y la música disco. Eso era lo que estaba sonando como música negra. Y en esta película están Ray Charles, Aretha Franklin. Es como un... ¿Haciendo de ellos mismos o haciendo papeles? Haciendo personajes donde se pone en evidencia personajes secundarios, terciarios. Porque la vi en su momento también en la televisión y ahora no la tendría que refrescar, Blues Brothers. Claro, aparecen ellos, aparecen un montón de músicos. Cannonball Adderley creo que está... Bueno, no me acuerdo, el listado es impresionante. Y aparecen los tipos haciendo cameos y pasando la bomba en una película que es anarquía pura, realmente es muy divertida y cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, lo mismo se puede decir de muchas de las películas de John Landis, otro de los grandes invitados del festival. También vino Joe Swanberg, que es una persona muy interesante, está pasando por un excelente momento, es un cineasta norteamericano que hace películas independientes chiquititas, películas hechas con grupo de amigos, con dos o tres personas, todos cumplen los roles de actores, parte del equipo técnico, parte del catering, parte de la orgía final de festejo, todos están, digamos, metidos en la realización de las películas. Pero esta, la película que pasamos, Drinking Buddies, es su película más comercial, digamos, de alguna forma, la película que implica el trabajo con un equipo técnico un poco más cercano a lo que es una película hollywoodense. ¿Esa película va a tener estreno comercial en la República Argentina? No está confirmado hasta el momento. No, ¿la pudiste ver? Claro que sí. ¿Qué te pareció? Para mí es una verdadera... ¿Obra de? De Marte. Ah, muy bien. Una obra de Marte. No, es una muy buena película. Realmente es una nueva investigación de este muchacho dentro del universo de las relaciones personales en la década actual. Y además es una película que tiene mucho de realismo y tiene unos personajes realmente adorables. Y cómo resumir un poco la premisa de la historia, sí, son en pocas palabras. Chico y chica. Sí. Cada uno tiene su pareja por su lado. Sí. Son muy amigos. Sí. Pero en algún momento la cosa se empieza a confundir o no. O sea, nunca tuvieron sexo ni intimidad. Solamente son amigos. Son amigos que se llevan muy bien. Y salen los cuatro juntos, por ejemplo, las dos parejas. Claro, por ejemplo. Claro. Salen las dos parejas, pero está claro que entre ellos algo está pasando. Y empieza a haber una tensión, una confusión. Una tensión que hace que uno se pregunte si hay histeria o no, cómo es el asunto, qué está pasando, van a transar o no van a transar. Vamos, chico, dale el beso, chantárselo ahora, sí. Ese tipo de cosas. No vas a contar qué sucede. No voy a contar qué sucede, pero es una película muy interesante. Pero sucede. Que realmente queda... Pero sucede. Sí, no pero lo puedo sucede. Contar. No sucede, no sé. Pero sucede. No sé qué es lo que... Pero sucede. Sí, pero sucede. Pero solo pero. Lo otro no. O sí. Pero sí sucede. ¿Cómo se llama la película? Drinking Buddies, compañeros de juerga. Bueno. A vos te va a gustar mucho. ¿Y qué pasó? O no, la vas a odiar. Pero ella la vas a, te va, vas a decir no, qué linda creo, la mina. Yo creo que me qué va a interesante gustar. Como personaje. Yo es creo muy que grande. Me va a gustar. Bueno, te va a gustar. A vos te va a gustar. ¿Y qué pasó con John Landis? ¿El tipo estuvo en la Argentina por primera vez? John Landis estuvo por primera vez en la Argentina. De hecho, es muy interesante que no había bajado nunca el cinturón del Ecuador. Jamás había estado del Ecuador para abajo. Esta fue su primera vez. Estuvo en otros países, digamos, en estos últimos tres meses estuvo recorriendo, estuvo en Australia, estuvo por un acá tipo y por que allá. Vi un libro, ¿no? Un tipo que es un gran conocedor del universo de los monstruos en el cine. Un cinéfilo apasionado por las monstruosidades cinéfilas. Un tipo muy muy conocedor de todo tipo de cine. Uno cree que es el friki que le gustan las películas de monstruos y en realidad no es eso, sino que es realmente un tipo con un conocimiento bastante interesante, amante de cineasta, de lo que se te ocurra. Ahora, podríamos decir que cine clásico, no sé si todas, pero la mayoría de sus películas tiene que ver con la comedia, ¿no? Sí, tiene un par de películas que no son meramente comedias, como Acá se llamó Transilvania, mi amor, un pésimo título, y Hombre Lobo Americano en Londres, que no son, son películas de terror, pero en realidad en el fondo también son comedias. O sea, es un tipo que hace reír a la gente. Y lo logra. Bueno, ni hablar de Animal House, ¿no? Sí, sí, Colegio de Animales. Claro. Y De Mendigo Millonario, y Un Príncipe de Mendigo Nueva Millonario York. ¿Es de él? Sí. La del negro... Sí. Eddie Murphy. Eddie Murphy, esa. Un Príncipe en Nueva York esa también. ¿Esa buena, Un Mendigo Millonario? ¿Cómo que? ¿Cómo me pero a mí Eddie Murphy me parece un boludo. Pero esa película es genial. Pero ya te digo, para mí, Mendigo Millonario es genial. Me nombras Eddie Murphy y yo digo, este es un boludo. Bueno. Es lo primero que se me ocurre decir, no porque sea negro. Está bien, está bien, está bien. Porque hay otros negros que son copados, como el negro Raúl Lavie, por ejemplo. Pero un detective de Soto en Hollywood no te gusta. Me parece que. No, tengo una imagen infantil de hace muchos años. Bueno. Televisiva, no recuerdo. Tendrías que volver a verla. No la recuerdo como una película importante. Tendrías que volver a verla. Un detective suelto en Hollywood está muy bien. Landis hizo Un detective suelto en Hollywood 3. Polémico. Que es mala. O sea, y está la 2, imagino, o directamente hizo la 3. Ah, no, sí, sí, hay una 2 que también es mala. Bueno. Pero que la 1 está muy bien. Y bueno, De Mendigo Millonario es realmente una muy buena película, ¿eh? Deberías verla. Deberías verla, es un error que no la veas. La voy a ver mañana. Dejate de joder y mira esa película, dale. Mañana. Dejate de joder y mira esa película. Tenemos que hacer algo con toda esta... Caterva de cuestiones. Bueno, pará, cierro lo del Festival de Cine de Mar del Plata. Fue verdaderamente una fiesta. A mí me parece que la gente se fue muy contenta, no sé vos qué... Para mí fue una fiesta, me parece que la gente se fue muy contenta, sí. No sé a vos qué te... Para mí fue una fiesta, creo y... que la gente se fue muy contenta, sí. No sé a vos qué te... Y para mí fue una fiesta, me parece que la gente se fue muy contenta, no sé a vos qué te... Para mí fue una fiesta, la gente se fue muy contenta, pero no sé a vos qué te... Para mí fue una fiesta, no sé, la gente se fue muy contenta, no sé a vos qué te parece... Para mí, te soy sincero, para mí fue una fiesta. La gente se fue contenta. Para mí fue una fiesta, la gente se fue muy contenta. Lo sé para vos, muy qué te parece. Bueno, no sé cómo decírtelo, pero para mí fue una fiesta, la gente se fue muy contenta. Para mí fue una fiesta, la gente se fue muy contenta. Y no sé a vos qué te. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. Qué linda esa interrupción. Chiquitita, cortita y al pie. ¿Sabes qué era lo que sonaba? El Urrid. Sí. ¿Con qué más? Vos sabés que con María Elena Walsh. Casi. Con María Rito. Casi. Con María Laura Santillán. Casi no. Con Lou Reed y John Cale. Del disco Songs for Drella, un disco que le hicieron tributo a Andy Warhol. Mirá cómo conozco. Un disco muy interesante. Nosotros todavía no habíamos hablado de la muerte de Lou Reed acá en el programa. Eso te quería decir, porque hay que decirlo, porque gente que falleció. Lou Reed tuvo un síncope. Y eso después del cuátrope, ¿no? Sí. Por bueno, no coparse, sin cope, y mirá cómo terminó, bajo claro, tierra. Pobre Lou. Hoy se lo están comiendo los gusanitos de seda. Lo que pasó fue nuestro tributo a uno de los músicos que más nos gusta, ¿no? Tu tributo, a mí no me incluyas. Anda, no, no tengo nada que tributar. ¿Tributá o no tributá? El mono tributo a Lou Reed se la hay que pagar ahora. No me jodas, ¿eh? No me jodas porque te amenazo con esto. Uy, tenemos mensajes de los señores oyentes mediocres. ¡Atención! Pásame el shampoo por los ojos que me gustan como pica. Este es el segmento que vos elegís. La música en tu idioma. Quiero es tu canal, donde pasan hits las 24 horas. Aquí, en radiolagars.com.net.ar.org. Tus elegidos, la música que vos querés elegir. La música que vos elegís, porque son los que elegidos que por vos. La música que vos elegís para que suene en esta tu radio. La música que vos sentís. Dice, ¡sal, cállate! Sentate en esta silla que hice con cera de mi oreja. Con cera de mi oreja. Callate, callate. Y escucha cómo los pajaritos del vecino se comen a la abuela que está muerta. Y con eso el dueño le da, no sé, se ahorra la plata y le compra los falafes y se comen a la vieja chota. Soy tu oyente, nos dice, ¿es verdad que pasan estos programas grabados porque Sala está muerto y lo tienen congelado como Chávez hasta después de las elecciones? Es verdad. Es verdad, el que está hablando ahora es el clon de Sala, más conocido como Salaclón. Hernán dice, ¿este programa es grabado también? Sí, Hernán, es grabado, por eso estamos leyendo tu mensaje, que también es grabado. ¡Lo sabemos! ¡Lo sabemos! ¡Sí, sí, sí! Le mostré y dice, señores, suban los programas anteriores. El pueblo de Soy Tu Padre se los agradecerá enormemente. Gracias. Esta semana, sin falta, toda la librería de Soy Tu Padre va a estar subida a el Tumblr, que es soytupadre.tumblr.com. Toda la librería. Exactamente. Tom, en el medio, dice, gracias por Ilse y aguante la melancolía. Te mandamos un aguante también desde aquí a vos, Tom, en el aguante medio. Aguante la melancolía, hijo de puta, la barra brava de la melancolía. Es que... Nick nos dice, no sean putos, infaltable, y suban los programas que no los puedo escuchar en vivo con este internet del orto. En el interior no tenemos Fibertel, que tanto le gusta a Solana. Solo mensaje de queja. Sí, exactamente. Ningún aporte, ningún nadie que sume, todo queja, queja, queja. Nick, lo que dijimos antes, esta semana van a estar los programas, gracias y perdón. Tita dice, Dios y la de Dios, no sé, andá a saber qué querrá decir en ese momento. Tita es una golosina, que es como la compañera de la Rodesia. Exactamente. Carne de chancho y embutidos dice: buenas, están en vivo por fin. Volvieron y vuelvo a cagarme de odio. Le mandamos un abrazo a Carne de Chancho, que a esta hora debe estar durmiendo porque siempre escucha un rato y cagarse de odio te salen soretes así, soretes intolerantes. Sí, y bueno, creo que todos los soretes son intolerantes. No, hay soretes que no lo son. Hay soretes que son hermosos y solidarios. ¿Sí? ¿Soretes solidarios? Yo cago soretes y los mando en un hogar de niños. Entonces no son soretes, son buenetes, no sé. Son soretes buenetes. Ah, mira qué lindo. Ignacio, del otro lado de Ría, dice: hola, los escucho siempre desde hace una hora. Un abrazo una para Ignacio. Hermosa, sí, una hermosa construcción. Una especie de metástasis de la verborragia mundial. Hernán dice: a mí Fulcero me funca re bien y seguro tienen Wall Synectis, le dice a uno de los que escucha mal. ¿Fulcero tendrá que ver con Coca-Cola Cero? Puede ser. Fulcero era una vieja empresa que ya no existe más, me parece. Ah, no sabía. Ay, espera que se me va este tema y no está bueno que se vaya. Le voy a dar doble clic ahora. Decile que venga. Ahí le digo. Ahí está, ahí volvió. Hernán, perdón, ya lo leímos. Corky of Horror dice: altísimos temas están pasando. Han curado mi corkies. Corky debe tener que ver con la serie aquella Corky creciendo con amor. ¿Te acuerdas que era un mogólico? No, mogólico? Ese era Kevin el que crecía con amor. Kevin creciendo con amor. Y Corky tenía otro programa. La fuerza del cariño, que era cuando se pusieron de moda poner síndrome de chicos con síndrome de Down en la televisión abierta. ¿Te acordás que eran toda la serie con discapacitados? Sí. Comando Especial, por ejemplo. Todas. Por ejemplo, venía Grande Pala, versión discapacitada. Ajá. Porque, por ejemplo, Jugate Conmigo, la versión discapacitada. Todos los programas tenían, ¿te acordás? En Canal 3, en los 80 y 90, la versión normal y la versión discapacitada. ¿Y Jugate Conmigo cómo eran los concursos? Y eran, se tiraban mierda en la cara, esas cosas, casi en los discapacitados. Hernán dice: si abrís Chrome, Explorer y Firefox, los tres con la página de la radio y escuchás todo al mismo tiempo, armás un Wall of Sound casero. No de consejos, Hernán, que después alguno los va a ejecutar y nosotros los vamos a ejecutar a ellos con el técnico técnico premium de Cíclope Radio, que ya estuvo acá diciendo cómo no hay que accionar. Muy bien. Dos últimos mensajes. Primero Nelson Mandela, que dice: los escucho y me entran todas las ganas de ser negro. ¿No se murió Nelson Mandela? No. Pero le van a hacer una película con Morgan Freeman. Está escribiendo. ¿No? Y después Nelson Videla, que es su primo, dice: o capaz volverme un toque facho. Nelson Videla. Qué nombre, Dios santo. Qué buen nombre Nelson, ¿eh? Sí, Nelson, como la rata humana. ¿Cómo se llama? Claro, Nelson Gutiérrez, no, vos decís el hombre rata. Sí. Que era famoso del video A Mover el Culo de los Ira Buraki. A Mover el Culo. Nelson de la Rosa, creo, que era igual a Luis Majul, ¿te acordás? Sí, era. ¿Cómo igual a Luis Majul? Casi la misma persona, pasa que Luis Majul está vivo, lamentablemente, y esta persona rata está fallecida. ¿El señor rata? Sí, Mr. Rata. ¿Mr. Ratita? Sí, el hombre rata de laboratorio. Oh, Dios santo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? Acaba de morir Lou Reed otra vez, che. No me digas eso, boludo. Sí. Pero, ¿por el qué tipo se no, muere? No para de morir. Se muere gente que antes no se moría. Vamos a escuchar un último tema, ¿te parece? A ver qué tenés. Para despegar y después decir adiós. ¿Qué tenés entre manos? Tengo entre manos. Vamos a hacer un corte brusco. A mí me gusta la palabra refresh. Vamos a hacer el refresh. Un refresh. Ahora venimos. Esto es Paper Lions haciendo Pull Me In. Yeah. Bueno, eso era, como dije recién, Los Leones de Papel o Paper Lions haciendo Pullman. Bien la música, ¿no? Hermosa música, por siempre, joven. Y aparte hay que decirle a la gente que vos sos el, en este caso, hoy por lo menos, el responsable de toda la musicalización. Yo me mantengo al margen siempre. Habiendo gente como Javier Diz y vos, hoy Javier Diz ausente, vos acá presente, musicalizando esta audición de manera, más allá de algunos bochornos aburridos, de manera ejemplar. Gracias por lo de los bochornos y por lo de los aburridos. Más allá de un Wilco, de una cosa así media en volante. Pero, la puta madre, ¿qué tenés con Wilco, loco? Es una gran banda de a ratos. Pero muy norteamericana. Anda a escucharla a Tennessee. Eso no es algo malo. Pero por acá, decir, pero acá, no, por ejemplo, los rusos hijos de puta son muy argentinos. No, sí, son muy argentinos, boludo. Pero escuchá acá. No, primero que no son muy argentinos. Tom Petty, anda. No son muy argentinos. Tom Petty. Pero además no Tom es. Tom Petty, no escuchalo no es algo, no, en no, Nebraska. También, no, no. O sea, el único que es muy norteamericano. Bob Dylan. No, no. Bob Dylan, anda a escucharlo en Colorado. El único que es muy norteamericano, sin lugar a dudas, es Bob Seger. No, Bruce Springsteen. Ah, pero Bruce Springsteen es el único, según qué disco, porque te pone no. Pero es más radial, te pone un Born in the USA. Bueno, precisamente. Bueno, pero gracias por darme la razón, Gustavo. Bueno, pero es una canción cancionera, pop, es una marcha de la bronca ahí para toda la gente, para los negros, para los pibes, para la gente que está del otro lado. Recién utilizaste una palabra que me da el pie exacto para hacer esto. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? Marcha. Márchate ya. Márchate, márchate ya. Ha llegado el momento de decir adiós, señoras y señores, desde acá. En realidad hay que subir. No, viste que voy a hacer al revés de lo que hace Javier. Él, cuando viene esto, nos hace callar a nosotros. Sí. Yo hago callar a la banda. Qué y subo tirano, cuando. Claro, yo soy así, soy rebelde. A mí lo que me gusta es que las bandas se separan, pero los discos quedan. Claro. Por ejemplo, Los Enanitos Verdes. ¿Qué otros? Vale, ahí hago eso. Tears for Fears. Tears for Fears. Sí, la banda desaparece, pero los discos quedan. ¿Qué otra banda se separó y los discos quedaron? A propósito, ¿sabes que los Pixies se deshicieron de la chica que tenían de reemplazo de Kim Deal? ¿En serio? ¿Ya empezaron a liquidar? ¿Es como divididos con los bateristas? Sí, exactamente. Las bajistas en los Pixies. El flagelo moderno. ¿Puedo decir? ¿Y por qué no ponen a María Fernanda Aldana? No estaría nada mal, ¿no? Yo creo que es ideal, ¿eh? Está pintada. ¿Está pintada? Yo sí soy Pixies. Yo Pixies. Sí. La pongo a María Fernanda Aldana. Yo Pixies. Sí. La pongo a María Fernanda Aldana. Llámalo ya, Frank. Yo Pixies. La pongo a María Fernanda Aldana. No me parece mal. No me hagas hacerte callado. Yo Pixies la pongo. Estoy haciendo al revés. Habla, ahora habla. Digo que a veces un hombre se muere, pero queda su testimonio, queda su legado. Su legajo. No confundir con su lenguado. Su legajo. Vos sabés que un día en Mar del Plata se hace la fiesta de los pescadores. Sí. Y había que hacerle un legado a un hombre, le hicieron un lenguado a la plancha. Uy, la puta madre. Y se comió. Bueno, es un buen homenaje. Lo que tiene de raro el lenguado es que tiene los ojos al mismo lado. Es como si fuera una pintura de Picasso. Y entonces, siempre te está mirando, depende de. Es como que te comes panza arriba o panza abajo. Comes una obra de arte. Yo una vez comí un lenguado, lo pagué $20,000. ¿No te cagaron un poco con ese lenguado? Sí, porque estaba firmado por Emilio Lockett. ¿Emilio quién? Milo Lockett. ¿Eh? Milo Lockett. ¿Y ese quién es? Un nuevo pintor. ¿Un pintor? Un pintor, sí. Un pintor que pinta con brocha gorda y hace, por ejemplo, trabajos sociales de índole pictórica. ¿Y qué pinta? Pinta dinosaurios, pinta iglesias, pinta ascensoristas, pinta lesbianas, pinta ascensorista lesbiana, pinta bomberos, pinta coches bomba. Esto, señoras y señores, es el fin. Esto era Soy tu padre. Vi una película que se llama así. This is the world. This is the end. This is the end. La hablamos la semana que viene. Seth Rogen, Nora Hill. Con Javier Diz. Nora ha dado vuelto. Nora Lezano. De su exilio en España. Nora. Lo hablaremos con él. haremos la crítica correspondiente. Nora Cárpena. Nos cagaremos de risa de Nora Cárpena. Nora. La pasaremos bomba. Nora. A la... Más Nora. La semana que viene. Nora. Nora. Nora. Nora. Nora. No la Nora. Entiendo. No hay tanta Nora Nora conocida. Sí. Nora. No hay tanta Nora conocida. Nora. Pará por la Nora. Vos parás a un hombre corriente y callado y le decís: deme una Nora. Deme una Nora. Y no sabe.